Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Con el frío? Muy bien. Sí. Muy bien. Y con esta idea, ¿no? Realmente, yo vi una foto. ¿Vos que sos el dueño de la frutería y verdulería? No, nada que ver, no. O sea, ¿sos vecino? Trabajo cerca, a media cuadra. Ah, y lo ve, y, o sea, vos no, nos posteaste la foto que dice, sí. Para dar, hay un cajón, una caja con frutas, sí. Y verduras, sí. ¿No? Y hay una frutería y verdulería que está ubicada en Maipú Roca, ¿es así? Sí, así es. Yo trabajo a media cuadra, salí a hacer un mandado muy temprano a la mañana y me encontré con esa imagen y bueno, me pareció algo interesante, algo que no se ve todos los días. Y nada, saqué un par de fotos y lo compartí con ustedes porque me pareció que es un muy buen gesto que con lo difícil que está hoy en día para mucha gente, es un gesto que reconforta, ¿no? Que mantiene viva la esperanza de ayudar al otro. Sí, que hay gente que piensa en el otro, ¿no? Que no se ha perdido, sí, la empatía. ¿Vos pudiste conversar con el dueño del lugar o intercambiaste algunas palabras o no solamente lo viste y te llamó la atención el gesto? Solamente lo vi, ¿no? En ese horario la verdulería está cerrada. Claro, o sea que lo deben dejar de noche. O muy temprano a la mañana, claro. y se ponen a hacer otras cosas antes de abrir al público. Mira vos. No tuve contacto con la gente que trabaja. Es para destacar, porque es verdad, muchas veces vos cuando vas a la frutería y verdulería ves un canasto que hay en un costado donde van poniendo toda la fruta o toda la verdura que no está en condiciones de vender. Ajá. Y eso habitualmente se tira. Lo normal es que se tire. En este caso se extrae lo que no está tan mal y se pone en un lugar para que alguien lo pueda utilizar gratuitamente, ¿no? Realmente es bárbaro. Exactamente. Bueno, sería bueno por ahí, Franco, si seguís pasando, porque si trabajás ahí cerca seguramente lo verás y bueno, juntarán tal vez lo que no está a la venta un par de días y después pondrán eso y seguramente está quien pase por ahí lo necesite y se lleve lo suyo. Sí. De igual manera, cabe destacar que lo que estaba ahí a disposición, lo que pusieron para que la gente, bueno, lo tome, que lo necesita, no estaba en malas condiciones. Claro. Sí, no, estaba buenísimo. Es más, había una manzanita ahí que me la llevé. Pero dije, no, muy bueno. Yo me la puedo comprar, la manzana, así que la dejé ahí. No, seguro. Está muy bien. Yo quiero destacar algo, porque cuando nosotros, hasta hace poco que Carla, la hija de Silvana, vino de Brasil con Noan y Martín. Ellos estaban viviendo hasta no hace mucho en Barra da Lagoa, en Florianópolis. Uh-huh. Y en ese lugar de la costa de Brasil, del sur de Brasil, había una verdulería, una frutería, que también tenía un lugar en el cual iban dejando distintos elementos, ¿no? ¿Y cuál era la consigna allá? Que retirás lo que necesitas, ¿sí? Si a vos te falta un tomate, te falta un morrón o una manzana o lo que fuera, retirás lo que necesitas, no es para llevarte todo, ¿no? Es lo que te hace falta. Claro. ¿No? Y lo que no podés comprar. Está muy sí, bueno. Sí, este eso. Tipo. Vos sabés que en Tandil me parece que no es la primera vez que conozco de casos así. Creo que hay un lugar de comidas que, por ejemplo, todos los viernes dan sopa, por ejemplo, mirá, para un plato de sopa en invierno para muy quienes bueno. Necesitan, además de abrigo, un plato de comida caliente. Así que, bueno, cada vez que nos enteramos, tratamos de resaltarlo y de decirlo, porque además alguien que esté escuchando y que tal vez lo necesite se da una vueltita por ahí. Porque va a encontrar buena fruta. ¿Franco? Sí. ¿Cuál es la zona? Tal cual. Maipú y Roca, es justo en la esquina. Justo en la esquina. Perfecto, sí, perfecto. Sí. Franco, te agradecemos que hayas tomado la iniciativa también de compartirlo, ¿no? Y de hacerle llegar esta información a mucha más gente y nosotros, bueno, por supuesto, poder decirlo a través de la radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, me parece que hay que copiar el gesto y empezar cada uno a tratar de brindar su granito de arena para los que más lo necesitan, que hoy en día está muy difícil. Bueno, yo soy un trabajador que no me sobra y lo vivo a flor de piel el día a día. Seguro. Así es, que, muy bueno. Así es, Franco. Me pareció un buen gesto para compartir y ponerlo en práctica. Así es. Que más lo necesito. Y ahora te vamos a hacer una pregunta de compromiso. Vos sos un fiel oyente de la radio, ¿verdad? Sí, obvio, sí. No podés decir que no. No, estoy comprometido. Claro. Me encantan las respuestas sinceras, Franco. Gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.